todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, los complejos cruces del poder religioso con las dirigencias partidarias, con Marcos Carbonelli. Y cuando decís las políticas públicas, estas fundamentalmente, por lo menos a partir del estudio de casos que vos registraste, se dan en el área metropolitana del Gran Buenos Aires. En todo caso, ¿por qué se da allí? ¿Hay mayor cantidad de agrupamientos evangélicos y de otras religiones que en espacios urbanos más centrales o ciudadanos? Sí, el mundo evangélico es más fuerte en el conurbano, en las grandes urbes, sí, claramente. Ahí creo que debe tener como el 80% más o menos de su capital demográfico. También es muy fuerte en el sur del país, pero bueno, ahí la cuestión demográfica es distinta, claro, en la Patagonia. Y el norte argentino, noroeste, es todavía muy culturalmente influenciado por el catolicismo, digamos, Salta, Jujuy, Tucumán, son provincias catamarcas. Mayor tradición católica. Católica, claro. Claramente, el capital fuerte de los evangélicos se da en las urbes de la zona metropolitana, sobre todo el conurbano bonaerense, el Gran Buenos Aires. Eso por un lado, y también porque allí es donde el territorio se le vuelve más esquivo a las políticas públicas, ¿no? El conurbano, el Gran Buenos Aires, es como una franja, como un mosaico de un montón de realidades superpuestas, ¿no? Encontrás countries, lugares con muchísimo capital adquisitivo, y haces 2 kilómetros y encontrás un territorio totalmente distinto, atravesado por un montón de vulnerabilidades. Bueno, ese desorden, por así decirlo, demográfico, al mismo tiempo de una pobreza estructural generacional, impide que la política, y sobre todo los diferentes niveles que hay en Argentina, municipal, provincial y nacional, y su muy difícil organicidad, claro, lleva a que las políticas, claro, públicas tengan muchos problemas para bajar al territorio. Entonces necesitan todo el tiempo mediadores para que puedan resolver esta cuestión. Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales. Esos mediadores que pueden asumir la figura, y me parece que allí apuntás, de pastores, ¿verdad? Queda claro, por lo menos en la explicación que das, que no es tan fuerte la influencia, por lo menos en la Argentina, que operan en el momento del sufragio, en ese espacio llamado Cuarto Oscuro. Pero en el mientras tanto, van ocurriendo distintas tensiones en el escenario nacional. Por ejemplo, despenalización del aborto, por ejemplo, discusiones en torno a las drogas, o en otro ámbito, que a lo mejor es más cercano a cada una de las familias, temas que tienen que ver con la sexualidad o las sexualidades. ¿Allí sí tienen una mayor incidencia? ¿Allí construyen algún tipo de opinión más consolidada o también es relativo su accionar? Yo creo que están en un momento de aparición, de emergencia, ¿sí? No hay que olvidar que el mundo evangélico en Argentina tuvo muchos problemas para participar públicamente porque, salvo en democracia, generalmente había mucha restricción a que otro culto que no fuera el católico pudiera manifestarse, ¿no? Sobre todo porque en muchos pasajes de nuestra historia, identidad nacional e identidad católica quedaban fusionadas, ¿no? Entonces, bueno, se perseguía mucho la disidencia religiosa. Con la democracia, estos grupos empezaron a tener mayor margen para poder expresarse, para organizar cultos en el espacio público. En los 90 tuvieron la oportunidad de movilizarse para reclamar mayor igualdad de cultos, ¿no? Hicieron una serie de actos en el obelisco. Y el dato fuerte para mí es que en la década del 2000 estos grupos se manifestaron, se pronunciaron por un montón de temas de agenda pública vinculada a esto que decías, que es la agenda sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Primero la ley de educación sexual, más tarde la ley de matrimonio igualitario y ahora, de forma más reciente, la cuestión del aborto. No hay unicidad, no es que todos los evangélicos están en contra, sino que hay discusión interna. Los grupos más fuertes están los que están en contra, los que tienen mayor cantidad de iglesias en sentido demográfico. Y bueno, ahí se juegan dos cosas. Su fortaleza me parece que está en la capacidad de poner gente en la calle para manifestarse en contra, ¿sí? La movilización. La movilización, sí. Uh-huh. No así tanto la influencia en la clase política, ¿no? Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. O sea, el actor al cual le teme, en algún sentido, es al mundo católico. Sobre todo aquellos actores que vienen, como yo decía, del norte del país, que tienen como una mayor preeminencia hegemónica de ese catolicismo. Claro. Yo todavía no veo que la clase política esté pensando o reculando en algún sentido en torno a temerle al mundo evangélico por su pronunciamiento. Sí, el mundo católico, por la influencia cultural, porque los obispos tienen mucho peso en algunas sociedades del país, porque la iglesia tiene, a partir del control educativo, muchísimo peso en el espacio público. Pero bueno, volviendo al mundo evangélico, me parece que no es menor su pronunciamiento, sus pronunciamientos en plural, y que ahí la Iglesia Católica cuenta con un aliado en un punto inesperado. O sea, se produce algo que hubiera sido impensado 30 años atrás, 40 años atrás. Que dos actores religiosos que compiten... A que acuerden. Que compiten por los fieles y que se han acusado muy fuerte en el pasado por la competencia por la feligresía, hoy acuerden o cierren filas a nivel jerárquico, a nivel institucional, en torno a estos temas. Uh-huh. ¿Sí? Y uno va a encontrar un montón de casos en los cuales hay este tipo de alianza y cómo actúan, ¿no? Todos los frentes pro vida, como se los conoce, bueno, son una melange, un encuentro entre actores de estos dos grandes grupos religiosos. Y es un dato, es algo novedoso en este escenario. Ahí me parece que está su fortaleza. Al mismo tiempo, de esta alianza le da también mayor visibilidad y mayor legitimidad frente a un montón de actores, ¿sí? Hay un montón de pastores y un montón de actores evangélicos que son invitados a programas de televisión, participan en la radio, publican columnas en los diarios, ¿no? Y van ganando una legitimidad que, insisto, hubiera sido impensada en la década del 80, en la década del 70. En 2011, el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina, la UCA, desarrolló una encuesta sobre creencias en el territorio nacional, cuyas cifras mostraron que del total de creyentes argentinos en Dios, más del 74% se identifica como católico, en tanto que casi un 9% se declara perteneciente a alguna religión evangélica. Por otro lado, en 2013, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas realizó un informe en donde se establecía que a nivel espacial, el catolicismo y los evangélicos presentan una distribución relativamente uniforme en el país. Por el contrario, los sin religión fluctúan según la región. En el catolicismo, se verifica una mayor adscripción femenina en todos los grupos etarios. En cambio, en los evangélicos, esta tendencia es menos marcada. Con los currículum, uno también va detectando con quiénes te fuiste formando, con quiénes fuiste trabajando. Y hay dos figuras muy fuertes, Federico Schuster y Fortunato Marimachi. También mencionaste lo que te significó en tu carrera hacia ser investigador del CONICET, Pablo Semán. Esas visiones, por ejemplo la de Fortunato, en torno a la religiosidad, ¿cómo operaron en vos? Y muy fuerte. Él es un maestro para mí. Claramente es un maestro generacional de mi generación, la generación más arriba. Aprendí mucho y sobre todo esta idea de cómo... aprendí de él la porosidad constitutiva entre lo religioso y lo político. Cómo categorías que se construyen en lo religioso viajan hacia el mundo político y viceversa. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, la idea del mártir. Bueno, uno puede encontrar mártires religiosos que se transforman en mártires políticos y viceversa, ¿no? Hoy encontramos algunos grupos que hacen de Francisco un emblema político. ¿no? Francisco el Papa. Sí. Y al mismo tiempo hay actores que hacen de, bueno, de Eva Perón y ahora de Néstor, casi un proceso de santificación. Entonces hay como un juego ahí entre lo político y lo religioso muy interesante, ¿no? Y eso sobre todo nos previene de la idea que la modernidad significaría el fin de lo religioso. Y no, es otra forma de lo religioso. Aparece por otro lado, ¿no? Bajo otros ropajes. Y bueno, todo eso lo aprendí mucho de Fortunato. Y sobre todo su idea de que, bueno, que el poder religioso no es directo. Hace un montón de elipsis, pero que siempre, digamos, busca, digamos, imponerse. Y en la Argentina, la historia argentina, eso se ve muy claramente, ¿no? Como la idea del obispo amigo que tienen muchos políticos funciona culturalmente de una manera muy fuerte. Al mismo tiempo que la idea de que está bien que la Iglesia Católica o que Cáritas sea un mediador, por ejemplo, social, ¿no? No digo que no, pero hay políticos que ni siquiera se cuestionan esa idea, ¿no? Porque forma parte de su acervo cultural la legitimidad religiosa para operar en nombre de lo político, ¿no? Y ser gestor de lo político. Fortunato Malimachi fue decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del Centro de Altos Estudios Franco-Argentino de la Universidad de Buenos Aires. Malimachi es profesor titular plenario de la Cátedra Historia Social Argentina y del Seminario Sociedad y Religión en la carrera de Sociología, perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Sus temas de estudio están vinculados con la sociología histórica del catolicismo, los grupos religiosos y su relación con los sectores populares y pobreza y políticas sociales. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Sabés que estás incluyendo uno de los temas que quería que ampliaras? Porque mencionás Cáritas. Sí. Y cuando uno se encuentra frente a las colectas anuales que realiza Cáritas, a lo mejor no dimensiona qué es lo que ocurre en el resto del tiempo, en el resto del año, quiero decir. Sí. Donde indudablemente hay una acción asistencial muy fuerte. Pero he leído que en algún momento vos decís que esa acción de Cáritas de alguna manera legitima otras acciones. Y me parece que es un punto interesante para que amplíes. Legitima a la UCA para medir la pobreza, ese barómetro de la pobreza que permanentemente investigadores de la Universidad Católica Argentina presentan en torno a distintos estratos sociales, en distintos lugares del país. ¿Qué dialéctica establecen con el trabajo de Cáritas? Bueno, hay un refrán que dice, el lugar que uno deja lo ocupa otro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en política. En política. Bueno, lo que el Estado no hace o decide no hacer o no puede hacer es ocupado en muchos casos por grupos religiosos, ¿no? Que operan, que trabajan territorialmente, ¿sí? Que se expanden territorialmente, que construyen una legitimidad y que a partir de allí luego lo transforman casi naturalmente en actores políticos para debatir públicamente. Digamos, el caso de Cáritas es significativo porque uno se queda con la idea de la colecta anual. Pero en verdad la acción de Cáritas a nivel parroquial es una red de ayuda constante y la cotidianidad de un montón de actores, de ciudadanos, de vecinos, ¿no? Mismo en las iglesias evangélicas también, pero Cáritas es como la ONG más importante, ¿no? Entonces tiene un peso en la cotidianidad barrial de muchas personas que aunque no sean católicas o católicas practicantes, sentido fuerte del término, valoran y reconocen esa ayuda, ¿no? Uh-huh. Y es obvio que ese reconocimiento, digamos, las personas reconocen y a partir de allí validan luego, y a todo el mundo le parece natural, obvio y legítimo que luego la Iglesia Católica, a partir de ese trabajo continuo, cotidiano, luego sea la voz autorizada para ser la experta para hablar de la pobreza en Argentina, digamos. ¿Y de eso de quién tiene culpa? Bueno, en verdad tiene culpa la clase política, digamos, por su ineficacia para poder tratar el problema de la pobreza estructural. Entonces, y para elaborar políticas públicas que lleguen al territorio en tiempo y forma. Entonces, luego, digamos, las cartas ya están echadas, ¿sí? Y llega un punto en el cual, digamos, la voz de la Iglesia se solidifica, se hace como cemento, ya nadie la cuestiona, se consolida en un lugar. Y esto pasa en otros escenarios también, digamos. Por ejemplo, ahora las iglesias evangélicas son muy fuertes en lo que tiene con pabellones carcelarios, ¿no? Y con granjas o comunidades terapéuticas para chicos con problemas con las drogas, ¿no? Hacen un laburo a nivel totalmente autónomo, voluntario, casi sin ayuda de nadie. Y bueno, cuando el Estado realmente empieza, cuando la clase política empieza a problematizar, despenalizar o no, y se va a encontrar con que esta voz ya está autorizada, digamos, desde abajo. Ahí es donde aparece un poco el... donde se activa el circuito de por qué lo religioso tiene fuerza en lo político. Porque hay algo que lo político, que la clase política más, más institucional, decide no hacer o decide dejar en manos de... El sociólogo Marcos Carbonelli trabaja temas de religión, política y metodologías de la investigación, sobre los que ha dictado cursos y publicado artículos, capítulos y libros, tanto en español como en portugués. Marcos Carbonelli se recibió de licenciado en Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Carbonelli se desempeña como docente en la licenciatura en Ciencia Política y en la maestría en Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y es docente regular en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. ¿Sabés qué? Con esta expresión que acabas de mencionar después y la descripción acerca de cuáles son las tareas que hace o que deja de hacer la clase política, se me ocurre vincular esto que acabas de comentar con esta otra frase con la que quisiera que vayamos cerrando, por lo menos por hoy, esta conversación. Cuando vos decís que la principal estrategia de convocatoria está en las redes familiares y en el barrio, como el capital propio, ya sea de protestantes, evangélicos, pentecostalistas, versus lo que hace la política, ¿eso cómo lo podés ampliar, cómo lo podés fundamentar también? Me parece que en algún momento la clase política, no en todos lados, pero perdió como cierto termómetro de lo social, ¿no? A veces la política persigue una lógica de competencia, de posicionamiento, ¿no? Ya líderes, no digo grandes líderes encumbrados, que también están alcanzados por esta lógica, sino inclusive los líderes más locales, a medida que van ascendiendo la competencia electoral, van perdiendo contacto con el territorio, ¿sí? Y la lógica del ascenso los termina como consumiendo allí. Entonces necesitan de interlocutores barriales, entonces de oídos atentos a lo que está pasando a nivel barrial. Y es por eso que terminan reconociendo que a partir de esa distancia necesitan volver a recostarse en esos líderes barriales, que generalmente son religiosos, pero también pueden ser otros. Lo que ha sucedido también es que han desaparecido muchas entidades barriales, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Sociedades de fomento, clubes de barrio, comedores orgánicos del barrio. Entonces, esa desaparición, esa retracción, ha sido ocupada, una, por movimientos sociales, dos, por grupos religiosos. Entonces, ahí entiende por qué esos dos actores no son menores en cierta discusión pública actual. Eso me parece. Y sobre todo porque la lógica de la política a veces... aparece, tiene como momentos de como chispazos de aparición. Aparece en ciertos momentos de la vida, de las personas, pero en verdad la cotidianidad profunda están los actores de siempre. ¿Y cuáles son? La parroquia, la iglesia evangélica del barrio, algún que otro comedor de algún movimiento social. Entonces, me parece que una mirada más profunda de la cotidianidad popular permite entender muchas cosas que están pasando en la escena política contemporánea. Sabes, Marco, que habíamos arrancado con el lugar que ocupan en académicos, en investigadores, lo que dicen los currículums. Y quiero dejar, para darle un cierre, reitero, a esta conversación, este dato. En 2013 defendés tu tesis de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, en la querida Facultad de Ciencias Sociales. El título de tu tesis, lo leo textualmente, Apuestas representativas y estrategias políticas, los evangelios o evangélicos y la esfera partidaria del AMBA, Área Metropolitana de Buenos Aires, 2001 2011. Si el corte es 2011, ¿qué pasó ahora que ha ocurrido el tránsito de 8 o 9 años más entre aquel momento, entre aquella fotografía y esta otra que hoy presenta la realidad de 2019? Dos cosas, o tres. Una, a mi juicio, un cierto amesetamiento demográfico. Me parece que no han crecido más demográficamente de lo que era en ese momento. Ahora justo estamos haciendo la segunda encuesta a nivel nacional y vamos a tener como una data más certera, pero mi sensación es que no hubo una explosión demográfica de estos grupos religiosos. La segunda cuestión tiene que ver con que, si bien no han crecido demográficamente, se han consolidado en el debate público, ¿sí? Hoy a nadie le parece como raro que un pastor opine, que las iglesias se movilicen y demás. Y tercero, lo que ha pasado es, bueno, la emergencia de Francisco, ¿no? Del Papa, y que eso también reconfiguró un poco el escenario político-religioso. Grupos que lo toman como emblema de su acción política, grupos que lo miran como un opositor constante, un Papa Francisco que dice, hace sin decir, pero que al mismo tiempo parecía no gravitar de manera decisiva en el escenario electoral argentino. No, la gente no vota según lo que el Papa dice. Le agrega un poco de condimento a la cuestión. Y hay una cuarta cosa, me olvidaba, que es, bueno, la emergencia del feminismo como actor colectivo. Eso también termina siendo como completando el escenario. ¿Y por qué menciono el feminismo? Porque me parece que es un actor decisivo para estos actores religiosos. O sea, se miden continuamente, se están midiendo en la disputa política continuamente. Se habla de ideología de género, se habla... los actores religiosos hablan de una dictadura verde, ¿no? Hay como todo un nuevo lenguaje agonístico que está, bueno, cambiando un poco el panorama actual y que, bueno, va a ser un motivo de futuras indagaciones seguramente. Justo ahora, además de la encuesta, estoy como preparando el libro el libro que es el resultado de la tesis. Lo voy a publicar en formato de libro por la editorial Biblos este año. Uh-huh. Así que, bueno, también va a servir un poco como reflexión de qué pasó entre esos años iniciales y ahora. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo. Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com